se luce al bailar. Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar. Con esa carita linda me va a enamorar. Con esa sonrisa tierna hechiza el lugar. Mira cómo luce esa nena, se luce al bailar. Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar. Con esa carita linda me va a enamorar. Con esa sonrisa tierna hechiza el lugar. Es hermosa, qué linda es. Tiene el cuerpo de sirena y me va a enloquecer. Es hermosa, qué linda es. Linda, linda, linda, linda ella es. Solo. Pero qué bonita y chula, linda, pero qué bonita y bella, linda, y mi corazón linda, pertenece a ella. Suavecito, patinera. ¿Cómo? Ahí nada más. Pone a todo el mundo a mirar. Con esa carita linda me va a enamorar. Con esa sonrisa tierna hechiza el lugar. Es hermosa, linda es. Linda es. Tiene cuerpo de sirena y me va a enloquecer. Es hermosa, qué linda es. Linda, linda, linda, linda ella es. Pasan muchas cosas, linda, sigo enamorado, linda, ay de esa niña hermosa, linda, pero qué bonita y chula, linda, pero qué bonita y bella, linda, y mi corazón linda, pertenece a ella. Ahí. Suavecito para que mira. Gracias, mi gente. Bueno, vamos a seguir. Un saludo para Perico, los chicos de Barrio Pulmón que andan por acá. Un saludo enorme para Perico, que ha venido también esta noche aquí a Cruz del Eje de parte de Batistón, que lo quiere mucho. Un amigo de Perico, se lo vamos a dedicar. Bueno, chicos, la fiesta de la banda 21 va a seguir. Un saludo para Mariana, para Antonella, a Juan y saludos para Luis, a la gente que está cumpliendo los años. Le vamos a dedicar el próximo también. Para Réboras, de parte del amigo Rodolfo, un tema. Y el próximo también para Carepipa, un saludo enorme de parte de su compañero Perni, que está por ahí por el fondo. Bueno, ahí estamos, para Carepipa. El DJ Pernigote. Bueno, a los chicos de Cruzeiro, ahí estamos. Bueno, seguimos. La banda 21, lo nuevo, se llama...